estamos. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM.

En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Thank you.